Maestro de Luca no sabe lo que quiere, pero yo siempre la tengo bien clara lo que quiero. Juicio político al gusano de Dualde que está allá en mi barrio, en Loma de Zamora. Le voy a pedir juicio político como lo he fumado desde niño como intendente cuando nací, después como gobernador de la provincia de Buenos Aires, después como vicepresidente del otro corrupto innombrable, hasta que llegó al poder sin el voto popular, cuando solamente acá en Argentina puede pasar que en 6 días haya 6 presidentes. Llega a través de sus garras y bueno, habría que pedirle por la droga que ingresó con el otro corrupto, con toda la corrupción que tuvo, pero bueno, nosotros le vamos a pedir por la masacre de Darío y Maxi en el Puente Porredón, porque fue mandado y digitalizado por Arnulfo Fernández. Bueno, venimos desde el Borda, también le voy a pedir juicio político, también habría que pedirle por muchas cosas, por al gusano del presidente que tenemos, pero le vamos a pedir a Macri por la destrucción del taller 19 en el Borda. Nosotros somos de la resistencia en el hospital. Y bueno, cuando él ingresa con su policía metropolitana, nosotros estábamos resistiendo. Y bueno, el arte tiene que servir de la destrucción, construir, y de ahí construimos una pirámide que se llama Doblaremos la Pirámide de la Impunidad. De esa obra es madrina Norita Cortiña, y nos sentimos muy orgullosos que Norita sea nuestra madrina de la obra. Y bueno, me hace acordar en las peores épocas que las madres, cuando salían a pedir por sus hijos, le pedían en Plaza de Mayo, giraban sobre la pirámide, y bueno, después querían recubrir en la catedral y eran echadas por la Policía Federal desde la catedral. Bueno, ahí también habría que el Papa, cuando le daba la hostia a Videla y todo eso, no, nunca dijo nada. Bueno, el Papa, yo no, con la Iglesia soy un ex católico, y bueno, no se le pide juicio político al Papa, pero místicamente vamos a decirle. También habría que pedirle juicio político a la Reta por estos 5 muertes de estos últimos chicos que se murieron por sobredosis. Intoxicados. Y bueno, acá estamos en la FM 99.7, Che Barracas en el aire, el barrio haciendo radio, Callasta 337, y bueno, el teléfono es 4301-9917. Después lo repetimos y estamos con la perla loca, el diamante loco, y bueno, Cristian Ruggeri. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, después volvemos con todo, pasamos un tema de la mano de Cristian y volvemos con todos porque la Che no para. ¡Wow! Ya estamos en la Che Barracas FM 99.7. Che Barracas en el aire. El barrio haciendo radio. Que allá está 3370. Y si querés llamar es el teléfono 4301-9917. Voy a repetir el teléfono 4301-9917. Si me quieren venir a buscar acá, ya está. Voy a tirar la bomba de humo y no me van a encontrar. Y el blog es Che Barracas, blogspot.com.ar. Y después la página de Facebook es fm99.chebarracas. Y el Twitter es @chebarracas. Y el correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. Como siempre digo, es un lujo tener a Cristian dirigiéndonos acá en la operación y estar en la Che Barracas, porque uno viene y dice, nunca me ponen trabas. Y justo el día de la libertad de prensa, este es una meca para mí, porque yo vengo descensurado por el capellán de la radio del Hospital Muñiz. Y bueno, para mí son los más mediocres que me puedan censurar a mí si yo digo mi nombre y digo quién. No, nunca me oculto nada. Lo último, y bueno, que estás en la, te cuestionan el aire y te preguntan, ¿no? Pues. Y bueno, lo que pasa es que cuando los te quieren tapar la boca, bueno, es cosa de ellos. Es bueno. Fácil, cuando alguien no te entiende, te tapa la boca, pero eso es la más facilidad. No sé. Sí. Si hay un inconveniente para llegar a la concordancia, para los acuerdos, claro, se pregunta, se responde, se gana una multa de conveniencia y se sigue adelante. Pero bueno. Claro, pero ahí está la mediocridad, de más que de mediocridad, retrógrado, de taparme la boca. Me han tapado la boca sin saber lo que yo iba a decir. Igual yo siempre lo que digo, lo digo con mi nombre y me hago cargo de lo que digo. Pero bueno, yo todavía me siento censurado. Ya pasaron, he pasado por la radio Porqué de Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz. Después he pasado por la Caterva y ahora soy parte de la Colifata y soy parte de la Che Barracas. Y yo me siento censurado porque ellos todavía no lo van a hacer y no lo hicieron. De venir y a pedirle disculpas a un Julio César, que yo soy un artista y no por ser artista, también una persona de la comunidad, que me vengan y me censuren. Pero bueno, yo tengo un nombre y me hago cargo de lo que digo. Y bueno, yo me siento todavía censurado por estos seres retrógrados. Y bueno, como decía, me siento orgulloso del compañero como Cristian, que está en la operación, y dime otro, que es mi hermano Cristian Ruggeri, el diamante loco, que solamente para el programa es diamante loco. Después, en lo personal, tiene a veces. Bueno, grupo de amigos, bueno. otro apodo por ahí, otra categoría de expresión para mi persona. Por ahí, Cristian Ruggeri, Ruggeri, uno me dice Leoncito en el hospital, chinta, no en el hospital Borda, hace 8 años. Mirá. Casi. Uno me dice Leoncito, el otro me dice, por ejemplo, ¿cómo era que me decía? No, con comparación de un animal, zorrino me decía. Ah, mira. ¿Por qué zorrino? Y dice, no, porque te bañás, tenés lindo olor. No te bañás, y, ¿pero qué tiene que ver? Y un muchacho del hospital, ¿viste? No te bañás, también tenés lindo olor. ¿Y qué? Los zorrinos, para eso. No, pero tienen un olor fuerte. Bueno, el ser humano es el olor fuerte. Bueno, maestro, quería usted contarle. Me hace una como usted que es re flashero. Una recompilación del temita este del indio, que es Patricio Rey y su ronito de ricota, sí. Juguetes perdidos, sí. Es muy conocido el tema. Yo casi siempre lo paso en el programa que hago en la Colifata de los sábados. Casi siempre. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, reiteramos, te hacemos ahí al aire si querés, o nos dejás un mensaje 4301-9917. No, pero reitero, yo 4301-9917. La libertad de prensa no voy a dejar salir a nadie. No, es un chiste. Sí. Ahora, en un ratito vamos a comentarte por qué es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno. O sea, el porqué de los porqués. Bueno, fue una obra de. No, el porqué es el Día del Mundial de la Libertad de Prensa. Sí. Yo no lo vi. ¿Lo viste en algún medio de comunicación? No, pero lo sé. El porqué. Yo lo sé. Y ahora después lo vamos a decir. Pero primero quiero que lo digamos, lo del Indio Solari. Juguetes perdidos, Patricio Reyes y Rito Ricota. Y el primer tema para comenzar. Pero querés flashearla, contar un poco qué te parece el tema, qué es la flashea lindo. Es filosofía pura, sí. Juguetes perdidos. ¿Pero qué se le pidió? ¿Se le perdió el juguete al indio? ¿Qué le pasó? ¿Qué ¿Cómo es la historia? Eso te estoy preguntando. Más que nada, yo lo veo como que es como que uno es un juguete para Dios o para los dioses. Ah, mirá. Y entonces también habla de, sí, mientras más alto trepa el monito. O sea, la persona que está muy elevada, sí, bueno, en un plano universal. Sí, sí. Qué bueno. La suerte más se la ve. Si es Venus, por ejemplo, no. Sí. Suerte, bueno. No cree en la suerte, Venus. Menos suerte, no es Venus. No es eso, lo deja de, Venus creo que lo deja de lado. Claro, de la suerte no, claro, por eso. Pero es largo el tema para. Yo soy uno de los seres que no creo en la suerte. Además, cada uno tiene una forma de ver las canciones de Los Redondos. Por ahí dice, ¿quisiste decir eso? No, nada que ver. Y te dice lindo, ¿no? Te sale como. Es una obra de arte. Ahí se escribieron hasta libros. Analizando la letra de Patricio Reyes y su Rito de Ricota. Hay libros escritos para analizar la filosofía de Los Redondos. Mirá qué bien. De las letras de Los Redondos. Es como lo que yo digo, cuando la obra no termina en la obra en sí, sino termina en el receptor. El receptor es el que abre los planos de una palabra o de una mancha o de lo que sea, artísticamente. El receptor es el que abre su mundo, su universo. Emisor, mensaje al receptor. Claro, el principal de la obra. En un momento fue la obra, en otro momento fue el artista. Y para mí en este momento digo que es el receptor. ¿Está bien? Está bien. Yo a veces soy artista, a veces soy analista, a veces soy periodista, pero es una mezcla de todo. Lo mío... Usted es un diamante, hermano. Para este programa nada más, diamante loco. Bueno. Otro me dice que haces diamante loco. No, no soy el diamante loco, te voy a decir. Bueno. Para el programa de radio, está bien. Bueno. Es muy loco, ¿no? Es re loco. Bueno, nos vamos con otro tema y después volvemos con todo a decir el día de la libertad de prensa, bien dicho y bien logrado. Wow. Sin darte cuenta, Nunca morir arrodillado, sino morir de pie. La lucha jamás nos van a callar. Wow. Bueno, un poco vamos a ver lo que es el Día Mundial de Libertad de Empresa según el periódico de Guatemala, del día de la fecha. Es un, más que nada, según lo que leí, es un decretazo de las Naciones Unidas. El 3 de mayo, desde el año 1994, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretado mediante la resolución 48/432 de 1993 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Inequívocamente, al respecto de la libertad de pensamiento y expresión, es esencial para que las personas puedan externar o manifestar sus pensamientos, ideas, ideales, sueños, enfoques, opiniones, puntos de vista, válidos o legítimos para unos o equivocados para otros, así como para que la ciudadanía se mantenga informada, para que el debate pacífico sustituya a la supresión del otro y la violencia, para que un gobierno conozca cómo piensa la oposición política y la disidencia. En fin, la regencia de la paz y la armonía en la diferencia. No comparto lo que dices, pero daría mi vida para que lo digas, expresa Voltaire, el apóstol de la tolerancia. Al respecto, Jorge Eduardo Faceto expresa que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión de ideas, y el ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, sino un derecho inalienable de los pueblos. Sin tolerancia, la confrontación de ideas no es posible, y sin esta esencial contradicción no hay inteligencia crítica. Sin inteligencia crítica, la lógica de lo razonable, o sea, la razonabilidad, cede ante el dogma, la demagogia, el fanatismo, el antidiálogo y la imposición. En ese sentido, Gregorio Badeni afirma que si a las personas se les niega el acceso a la información, se les debe expresar sus pensamientos, se les priva de su derecho a emitir y conocer opiniones. La manifestación de sus ideas no será libre. Sin libertad de expresión no puede haber convivencia democrática, ni como forma de gobierno, ni como estilo de vida. En Guatemala y en América Latina en general, la intolerancia y la resistencia y criminalización de la libertad de expresión de ideas sigue siendo una realidad ostensible y lamentable. Los comunicadores y periodistas son objeto de todos los días de atentados, agresiones, censuras, encarcelamientos, destierros, crímenes en general, internaciones en el borde, por ejemplo, y por así mismo de la barbarie de cobardes e intolerantes que no soportan que se diga la verdad, que se les contradiga o peor aún, que se les denuncie y evidencie. Asimismo, los periodistas y comunicadores tienen que enfrentar a gobiernos o autoridades intolerantes, que no soportan la crítica, la disidencia, el planteamiento diferente en el periodismo de investigación que les saca sus trapos al sol. De ahí la importancia de que los estados comprometidos con la libertad de expresión de ideas implementen un programa de protección de los periodistas con la genuina participación de las asociaciones y organizaciones de periodistas, entidades de prensa y medios de comunicación social. Hoy en día, ya terminé la nota del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hoy están en el Congreso. Un lujo tenerte a vos, un lujo tener al periódico de Guatemala en la Che Barraca, un lujo estar en la Che Barraca. Y la verdad que yo soy uno de los activistas que digo que también en estas épocas el periodismo tiene que ser, como siempre le pido, que a la Iglesia Católica, yo soy periodista como vos, que el periodismo también es usado por el sistema y muchos se venden de los colegas. Igual, no son colegas míos, porque si se venden yo no... Sé que los medios de concentraciones, los medios de comunicación con intencionalidad hegemónica no tapen la realidad. Ahí me llegó un mensaje por Facebook, una persona leyendo un diario y atrás hay un vidrio con manifestación tapándose los gases lacrimógenos, por ejemplo. Es fuerte, es dura esa imagen, pero eso, esa crítica en la imagen también es libertad de expresión, de prensa. Ahora hay que voy a recordar que devuelvan los equipos de los compañeros de Antena Negra, que el año pasado se lo han secuestrado, y eso en el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un delito, y que lo devuelvan, porque los compañeros no estaban haciendo ningún delito. Concuerdo totalmente con vos. La verdad, honestamente, lo que pasó con la Antena Negra es una muestra de la propaganda de libertad que hacen los gobiernos de turno, y en realidad es otra lo que nos quieren vender cotidianamente los medios de comunicación. Yo creo que hay que generar un nuevo medio de comunicación, porque yo lo veo hoy todo como muy fragmentado. Lo neutral, o sea, y objetivo, no existe en los medios de comunicación de Argentina, no lo digo yo. El que no transa para un lado, para el otro, o para una tercera posición, por ejemplo, hoy en día, el Frente Renovador, queda casi en la nada. O sea, el periodismo tiene que ir siempre tiene que ser aparte de lo político. Puede ir con el Poder Judicial. En su momento puede, pero ya cuando el periodismo ya está muy metido en lo que es el oficialismo, las cosas ya no son como antes. Es una hegemonía totalitaria. Para mí el periodismo tiene que guiarse con la fuente, y bueno, y decir, seguramente siempre hay, como se dice, viste, como en un choque. Bueno, vas a ver el mismo choque que yo, pero bueno, vos ser libre de la expresión y no mentir en el hecho que viste. Yo lo que vi es que el Frente Renovador no representa a las limpias, lo que es la tercera posición justicialista. Es simple. Es un inútil que lo movieron de la estructura del kirchnerismo por corrupto e inútil. Se llamó un nuevo partido. ¿De dónde sale la plata? Del pueblo argentino. Y quiere decir, bueno. Sí, del narco. Sí, sí, además. Bueno, genio, como veníamos diciendo, voy a recordar que yo todavía sigo censurado, y voy a recordar al capellán del Hospital Muñiz. Porque eso hay que decirlo, porque a mí me han tapado la boca, y gracias a estos medios, como la Che Barraca, como la Radio Porqué, como la Caterva, yo sigo saliendo al aire. Y yo me siento orgulloso que haya compañeros como él. Porque yo la verdad que me sentí denigrado cuando te tapa un estúpido la boca, porque ahí te sentís, vos sos un estúpido. Y bueno, yo siento que... ¿Así te lo dijo nomás? No, yo quería decir algo que ni sabía lo que yo iba a decir y me tapó la boca. Y no lo voy a permitir. Y teníamos una comunicación con Colombia y viste que yo intervengo en los lugares y salí. Y después digo, no, yo no puedo salir de la radio, del estudio. Volví a entrar y le dije que me estaba faltando el respeto y que me estaba censurando, lo dije en el aire. No me podía callar ese hecho. Y como un capellán, sí, me imagino. Sí, debe ser duro. Bueno, hay que decirlo, hay que recordarlo. Hay que recordarlo como... yo me siento como lo del atentado del Borda, porque de esos pequeños hechos, así como me sucede, le suceden a otros, ¿me entendés? A otros compañeros, y no hay que permitirlo. Cuando alguien te dicen estúpido, yo le respondo, estúpido. ¿Qué te pide que tenés para dar? No sé. Claro, claro. Yo le digo que son los estúpidos. Para mí, cuando me bardean, yo le digo eso. Bueno. Hoy están en el Congreso debatiendo, ya van a terminar, pero pues, da para largo el debate y mucho para hacer. Yo les recuerdo a los argentinos, hay poco para ganar y mucho para hacer. Sí. Yo lo que quería decir algo de lo de este muñeco que tenemos ahí en el sillón de Rivadavia, que ahora está saliendo como todos los días en cadena nacional. Pero él lo que está haciendo es como que se está preparando porque no sabe hacer una oratoria. Entonces como que sale a prepararse, ¿viste? Entonces habla y habla estupideces y habla y habla. Y si vos no lo escuchás a decir... Yo digo, ¿qué oratoria de cuarta? Con esta oratoria llegó a ser presidente. Qué marketing, qué buen marketing. La verdad que felicito a los creativos, a los marketineros que lo llegaron a llevar al poder. Son genios porque fue puro marketing. El caso Durán Bárbaro. Sí, era propaganda así medio sin terminar de cerrar, sin ser objetiva, y la gente como quería un cambio. Claro, si se quieren cambiar de todo, que se cambien el país, ¿no? Pero si un cambio. digo, me refiero, no quiero que se vayan los argentinos, sí. Quiero que vengan más argentinos que se fueron a formarse afuera, quiero, me gustaría que en su momento, justo y necesario, que estuvieron volviendo, que porque era conveniente que vuelvan. Hoy en día que no ganan las valijas se vayan, porque es una situación dura, no solamente para Argentina, sino todo el mundo está con... mira, ni siquiera se están viendo la forma de producir petróleo. Hay inundación en Argentina. En Brasil se la pasan discutiendo, haciendo cosas innecesarias con tal de voltear o de ganar un poder. Van a seguir siendo brasileros. En Argentina van a seguir siendo argentinos. Ahora, yo no entiendo cómo pueden votar un presidente y a los 100 días después lo quieren sacar. Claro, yo lo que... No me entra, ¿no? O sea, no y pero... Soy democrático y revolucionario, pero no me entra en la cabeza todavía. Y me imagino. Pero ¿para qué lo dejan asumir? Mira, Daniel Scioli, por ejemplo, proponía creación, mayor creación de puestos de trabajo, ¿no? Y por el otro lado, te mostraron la imagen a Mauricio Macri diciendo hay que recortar el presupuesto y el salario es un presupuesto más. O sea, no solo que te iban a recortar el presupuesto, sino que no te iban a generar más puestos de trabajo. Sí. Yo lo que quiero decir es que, bueno, ni le daba ni a la mano ni a Scioli ni a Macri. Lo que quiero decir que el pueblo también tenemos a este presidente, el cambio, porque es el facilismo del voto. Entonces van, votan y se piensa que se desligan. No, nosotros salíamos como activistas a decir, loco, mirá lo que está pasando, vamos a hacer esto, vamos a buscar un cambio, vamos a buscar el cambio, vamos a hacer acciones. No, la gente es cómoda también, hay que decir la verdad. Eso, el gobierno entonces, que esté de turno hay que seguir haciendo cosas, entonces, no importa, esté Mauricio, esté Scioli, esté, no sé, a Cristina de nuevo, se me ocurre, no sé, claro. Hay que seguir haciendo. Y entonces la comodidad del pueblo también te llevan a pedir esos cambios, que después esos cambios son catastróficos, porque ahora te viste la suba del bondi, te pones en la sube y ahí te decís, uy, la puya. Y bueno, quisieron el cambio, pero también porque por eso, por no activar también. Porque uno le viene diciendo, vamos a movernos, y no se mueven. Bueno, ahora moverse cuesta mucho más también, porque ahora el sistema se puso más fuerte, porque la ultraderecha es puro sistema. Y bueno, en el otro también muchos errores tenían, y en ese cambio que se pedía, bueno, la gente tampoco no aportaba, y bueno... hay que ver también el error del pueblo también para verlo, por el facilismo. Lo más liberal y ultra que hubo en su momento en el país fue Juan Domingo Perón. Ahora, murió él, qué caso, le muere él y empezó la crisis del petróleo. Y después nadie agarró él realmente. Hay ineptos que dicen todavía, el peronismo es 100% de izquierda, el peronismo de derecha, y el peronismo es la tercera posición. Yo igual con Perón no me caigo, igual que sea tu tío. El radicalismo. El radicalismo. Yo con los milicos... El radicalismo. ¿Qué es el radicalismo? Dicen, no, que el radicalismo puede ser izquierda o de derecha. No. La izquierda. Estamos a la izquierda del continente, del mapa mundi. ¿Pero es izquierda solo? Yo estoy arriba. ¿O es izquierda, centro y derecha? Juntos trabajando. Sí, porque si seguimos con la misma idea de enfrentarse por ideales, uno mismo se tiene que enfrentar con el ideal destructivo para con uno mismo y para con el entorno. Bueno. Hay que empezar por ahí, me parece. Por eso digo la autocrítica. Hay que autocriticarse por eso también. Bueno, y también la autocrítica de la prensa. La prensa es... fue parte también de todo este proceso de mentira también de la historia. Se regala mucho, bueno, los medios, como los ves, cómo hay las caras, los personajes con un título infernal y van y se venden los chabones. Y bueno, y la gente encima entra con la televisión, que es la cajita boba, entra en las cajas y ves un tipo que decís, este es creíble, y miente, está mintiendo, porque uno tiene la información y decís, mirá cómo le está mintiendo al pueblo, pero le está entrando a la gente en la casa. Y ese es un maldito, ¿me entendés? Porque no es un profesional. Porque él está sabiendo lo que está haciendo. Yo a veces tengo mis errores, pero bueno, lo tendré de lo visceral y digo lo que digo. A veces me dicen, no digas malas palabras, no digas esto, pero yo lo que siento. Y bueno, y me enfoco más o menos en los hechos que donde trabajo, como en mi resistencia en El Borda, en la villa, y bueno, en mi barrio. Y bueno, y de acá vamos a hacer pedirle a Cristian un temita, que él le pone toda la onda, y volvemos con todo. Cris, ¿vos qué decís? Dale, buenísimo. Estamos esperando que llames. 4301-1917, llamás y te hacemos salir al aire, si querés. La piel ya no te queda mal. Estamos en Ya, Arte, Cultura y... ¿Cómo se sigue? La... Ya, Arte, Cultura Social. Ya, Arte y Cultura Social. Estamos un poco filosofando de la cuestión de la política, ¿no? De la idea de política. Estaba razonando también que estamos tan traumatizados con el tema de la política a todo nivel, ¿no? Hasta en la cuestión reorganizativa, ¿no? ¿Por qué? 40 años de proceso de organización nacional. A ese nivel estamos. Queremos organizar algo y ya en el inconsciente, de un lado y del otro, nos queda esa marca, ¿no? Bueno, pasa por ahí, me parece. Sí. Bueno, yo lo que decía de la libertad de prensa, vos que te regís en lo político, yo como en lo artístico tengo como una política de libertad. A veces me quieren encasillar que soy de izquierda, que soy de derecha, yo que sé, me ponen en todos los planos, depende quién toma la vara y me quieren poner. Y yo soy un artista y soy libre, entonces opino y de mi libertad me lleva a donde me lleve. Sí, a mí la verdad, Cambiemos y Podemos y todo lo demás me suena a medio como infinitivo, o sea. Y bueno, cambio, ¿y qué hacemos? Bueno, sí. Estaría bueno que gane en España un Podemos, por ejemplo, el gobierno de Iglesias. Pero querían un cambio acá, el cambio ya está, se está viendo. Pero el cambio es para adelante o para atrás. Si hasta Nelson Castro, que juega para el grupo, dice que es decepcionante. Dice, la palabra que usó es para calificativo, decepcionante. Los 100 primeros días de Macri. Nelson Castro. Y La Nata no quiere ni opinar, se dedicó a hacer show en Jorge La Nata, el periodista estrella del grupo Clarín, sí, que en su momento que se creía que era de derechos humanos, era totalmente siempre nada más que amarillista. Sí. Se deschavó al decir que no le importaba un cumplido de los derechos humanos. Ah, dijo. No, se dedicó a hacer show, se está dedicando a hacer show en Canal 13. Ah, mirá. Creo que recomendado por su doctor. Es una vergüenza, bueno. Pero ahí ves la etapa de involución que tiene el hombre. Porque si en un momento dijo una cosa y después va evolucionando en su cambio, porque yo qué sé. Puedes cambiar, pero así tan... Es un buen cambio. Yo sabía que iba a ganar Macri. Pero es un cambio muy brusco. Sí. Y bueno, como venía diciendo, ¿en qué de los...? Porque yo te conozco que sos un gran periodista, que vos has estudiado en la facultad de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cuál fue tu mejor momento así de libertad de prensa? ¿Mi mejor momento de libertad de prensa? La verdad que nunca, porque siempre el periodista está dependiendo. Sí. Dependiendo de algo. Sí. No tuve un gran momento de libertad de prensa, pero lo que sé que sirvió fue en La Garganta Poderosa, cuando hice la denuncia de lo que estaba pasando en el Hospital Borda. Qué bueno. ¿Quién vino? Y se coparon, la verdad, se coparon hasta los propios macristas, se coparon a hacer algo. Algo ¿qué vino para. La Garganta Poderosa, ¿qué te dijo? ¿Cómo recordarlo así? Estábamos en el galpón del Frente de Artistas, sí, en el taller. Sí. Y bueno, cayeron, dicen, bueno, somos de La Garganta Poderosa, vinimos a visitar, pero si quieren hacemos algo a nivel, si ustedes quieren, algo a nivel prensa. Y bueno, se me ocurrió hacer un pequeño análisis de lo que estaba pasando en un hospital público, que en su momento y constantemente, aunque digan que no, pues a veces conviene para un grupo mostrarlo, otra vez se comienza a taparlo, otra vez aparentemente conviene hasta castigarlo. Pero yo lo único que sé es que lo que uno piensa y haga, tarde o temprano le vuelve a uno. Exactamente lo mismo y el momento menos esperado. El otro momento que vi de libertad de prensa fue cuando salía En grandes momentos sale siempre en la historia argentina la revista Caras y Caretas. En su momento, allá por entre el 2009, 2008 y el... Perdón, el 90 y... No, 2001... No, 2002 y el 2000... A ver, si mi cabeza no... 2014 salió la revista Caras y Caretas. Honestamente, yo... Bueno, yo tiendo a querer unir a los argentinos y al mundo para hacerle evolucionar, hacer un cambio grande y mejor. Un cambio de verdad, no un retroceso. Se me ocurrió decir en la contratapa, ¿cómo querés salir? Me preguntaron en la contratapa de Caras y Caretas a los participantes de Radio La Colifata. Y yo me digo, bueno, no es que esté en contra del federalismo, de la unidad y división entre las provincias. Se me ocurrió decir que era un unitario. Bien, ¿y? Y bueno, denuncié lo que estaba pasando, lo que todos denunciábamos. Pues yo quedé choqueado por una manifestación y la persecución que se le hacían, que se le siguen haciendo hoy en día a los pibes. la persecución que se les hizo hace y seguirá haciendo por parte de este grupo que es del brazo armado paraestatal hasta la desintegración del Estado en todo el mundo. Espero que no sea con, luego que ya no quede más recursos. La decía que era unitario. Qué loco. Y otro hecho que así que quieras decir vos, Cris, en tu libertad de prensa que te da acá este espacio. Un gran momento de libertad de prensa. ¿Del Borda? Algo que suceda en el Borda que quieras decir vos. Hoy en día. Que es tu momento. Las autoridades del Borda ya están saturadas con la intencionalidad de resolver las personas a los pacientes. Ya no dan abasto. Y la sociedad no da abasto. Hay una tremenda tirantez, pero ya y quiebre, ya hablan de la grieta en la sociedad, ¿no? Hay que hacer un puente, que yo digo que la Colifata puede ser un puente donde pueden conversar, dialogar y organizar de acá presente y futuro, por ejemplo, en los jardines del Hospital Borda. Yo los invito a todos, si quieren venirse un sábado. Y te hago otra preguntita. De 14 a 19 horas estamos en el Hospital Borda. Y ya que hablaste de acá, y a todas, dijiste, obvio. Que dijiste, y acá, siento que es un momento de libertad. ¿Qué te da ese momento de libertad? ¿Qué es? Porque uno siente decir que estás libre acá. El ya es resolver en tiempo y forma, o sea, cuando es necesario. Como siempre hay faltantes, la gente trabaja en el campo, lo sabe, siempre hay un faltante. ¿No? Decir ya y hacer ya es realmente revolucionario. Pero también, ¿puedo ser crítico? Voy a decir lo que vos quieras. Decir ya, pero es una obviedad. Decir y hacer ya es no saber esperar el momento y tiempo oportuno y justo. Si se puede hacer ya, mejor. Qué bueno. Lo estamos haciendo. Sí. Lo peor sería no hacer, ¿no? Lo peor no quererlo nunca y no quererlo ya, lo mejor para la humanidad. Claro. Qué buena reflexión. Yo elijo el... La recomendación que doy es que hay que reforestar el planeta. Sí, a favor. Hay grandes bosques arrasados y ahora ya hace tiempo. Y lo están haciendo con el Amazonas. Sí. El pulmón del mundo. En su momento fue África. Y también, ya que estamos acá en nuestro territorio, cuidar nuestras aguas. También. En el siglo XIX fue África, ¿no? Fue tapado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero los que saben, África era una zona bastante con mucha vegetación. Sí. A ver, mirá cómo está África. Desértico. Una hambruna terrible. Ahora la estoy viendo a Sofía Gatica acá, que está allá en África. Mostraba imágenes y... La gente muerta de hambre. Un lugar rico, riquísimo, África. Hay muertos de hambre en Argentina. En Argentina. Que exportamos para los 240.000 supuestamente en su momento. Ya ahora con el tema de la inundación no se puede producir más de lo que no da. Por más que lo queramos ya. 15%, no, 16,50% de la producción argentina bajo el agua. Te hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? De la cosecha, así, decime. Bueno. Así mística, ¿viste? Yo soy medio místico. Medio místico. Sí. ¿Vos en qué crees? Te tiro mi historia. Yo creo que hay un ser superior que es. ¿En Dios? ¿Si creo en Dios? Sí, no, no, déjame que te haga la pregunta. Ya estaba respondiendo. Claro, ya, está bien, está bueno. Y ¿En qué crees y a qué le pedirías ya a ese si crees en algo? ¿Qué le pedirías ya y a qué crees? Bueno, empezando como para empezar. Sí, tranqui, panqui. Para mí Dios es monoteísta, la humanidad es monoteísta, es un solo Dios. Sí. Lo llaman de diferentes formas y creen diferentes formas de sus vidas las diferentes religiones. Por ejemplo, Inti, que es para los aborígenes, el dios sol, el sol que lo vemos todos los días cuando la mañana sale. Ra e Inti. Sí. Según los egipcios, Ra, según los incas, mayas, aztecas, los más conocidos, Inti. Sí. Es el hijo, la hija, es un ser hijo de la de la estrella de la vida, la estrella central. La estrella central para mí es la última, la primera en el umbral y la última en fundir todo y volver al Big Bang. Se funde todo y vuelve al Big Bang. Okay. ¿Y qué le pido? No, constantemente mejorar todo lo que está en mi entorno. En tu entorno. Esa es mi intencionalidad. Lo que sí, y... tuve dos intentos de suicidio, no porque no quería la vida, sí, sino por desamor. Mira, hoy me llegué a odiar tanto que no. Hoy justamente estábamos hablando de un compañero que decía, yo me quiero matar. Estaba al lado nuestro, ¿te acuerdas? Ah, ese muchacho. Bueno. Sí. Y vos me estás diciendo, yo me quise suicidar. Que. Me equivoqué, bueno. No, pero... Pero si no me hubiese equivocado, tal vez no estaría acá. Claro, o sea. Pero y también, ¿qué, la pregunta sería, ¿y qué consejo le darías a este tu compañero? Porque vos estás, sos un profesional, estás saliendo en la radio, sos un referente. Y ¿qué le dirías a tu compañero para que no diga, o que no se mate? Porque vos, él está avisando, yo me quiero matar. No, él está muy cuidado. No voy a dar el nombre de la persona que está viendo en el Hospital Borda, porque... Porque pero es demasiado por el íntimo hecho de decir a él la o complejidad. Que piense eso. ¿Qué le diría como para que se refuerce y que no? Porque mucha gente le dice, está avisando. Y el que se suicida avisa y lo hace a veces. Él no tuvo un intento, no importa. No, son datos de su vida que no lo voy a dar. Sí. ¿Qué no, le no diría? No en él, sino en que en uno en otra que valore el segundo a segundo, que la vida es un milagro la vida, realmente es un milagro la vida. Que no desgaste su milagro, yo se lo dije. Se lo voy a volver a repetir cada vez que me diga eso. Sí. Utilice también las doctrinas de shock, sí, para que tome conciencia. Claro. Ah, hablando, mira, me hiciste acordar que del shock. Que en este sistema, en los manicomios el electroshock lo han usado. No, el rollo no digo shock en el sentido de que se queda shockeado para reaccionar, a eso me refiero. Sí, yo te entiendo, pero yo te estoy hablando del electroshock que se ha usado como experimento para la medicina, como para retroceder la mente y revolver a los principios de los más primates. Eso es lo que ahora el del sistema están queriendo utilizar, que haya un shock social para que explote la sociedad y después se estabilice y sea como normal todo lo que nos está pasando. Pero ellos lo que están buscando es que haya un shock social. Hay que decirlo eso, hay que avisarlo. Y bueno, eso quería decir. Sí, en realidad lo que yo quiero decir es simple, ¿no? Sí. La mayoría de los que nos explotan, viven en nosotros, viven en la comunidad, te llevan el dinero afuera. Los tipos ven una revolución, se van a las Bahamas, se van a Miami, a Ibiza, y después vuelven a hacer lo mismo una y otra vez en el país que es potencia mundial, pese a todo. Lo demostramos en el fútbol, lo demostramos a cada segundo con las mujeres más lindas del planeta Tierra, lo demostramos con los perfumes, imitaciones e importaciones y réplicas constantes de todos los productos del planeta bendito en el que vivimos, lo demostramos con todos los climas que hay en el sistema, no tenemos en Argentina. Lo demostramos con el milagro argentino de cada día, pesa todo lo negativo, seguimos adelante y puedo seguir, pero bueno. Bien. Entonces, nos vamos con un temita y después volvemos y nos despedimos con todo. ¿Qué dale, dice, buenísimo. Maestro? Diamante loco. Y seguimos la semana próxima. Bueno, tiene que ver con este tema. Ese tema tiene que ver con Next Week, pero no la próxima. Sí. Bueno, vamos con un temita que elija Chris. Otro. Después vamos con... Le elija Chris. Dale. Buenísimo. Y volvemos con todo. Porque el arte no para. Come on, little baby, won't you love me next week? I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Yeah. Darling, nena, dame next week. Quiero tu next week. A todos los amables oyentes en esta mañana. Bueno, acá hay estoy viendo un Facebook, dice, después le digo de quién es, porque va a sonar muy lindo, pero siempre, en lo que es la historia argentina, siempre faltó algo sí. Para el grupo. Y yo los invito a sumar, después... Acá nos piden los muchachos que redondees y el tiempo es tirano, siempre como lo dicen. Tírate algo místico y yo ya lo tengo. ¿Algo místico? O algo lo que quieras. Hagan como los Avatar, ¿viste? Sí. Que se juntaban todos, se hacían fuerza. Bueno, acá yo mira, tengo, mirá. Como los Avatar. Mirá, vos la película Avatar, sí. Que se agarran todas las manos y hacen fuerza para que vuelva. Decirle a la gente que tengo en la mano. Una persona que había fallecido. Igual el destino hace que todos vuelvan. Decirle a la gente que contarle que tengo en la mano. La lámpara de Aladino, no. La gente me dice que... Bueno, si tuviera una hueca, sí. A mí me dice que soy un genio, le digo. No creo que no. Bueno, genio, diga algo y ya nos estamos despidiendo porque vienen los metaleros y nos van a... Nos van a prender fuego, nos van a fundir como los monumentos que hago yo. El Día Internacional de la Libertad de Prensa, una prensa libre, pluralista e independiente es componente esencial de toda sociedad democrática, la Unión Cívica Radical. Los invito a participar. Pero acá dice algo después. Un gobierno que los argentinos estamos dejando atrás, dígame si no pasa ahora. Y si no pasa aún más ahora. Un gobierno que dividió también a la prensa. Bueno, gracias al arte por la libertad de prensa.